Marta de Santa Isabel, buen día. ¿Cómo estás, Marta? Buenos días a vos y a todos tus radioescuchas de Radio Kermés. Y la verdad que, bueno, recién despierto, en una palabra, porque, bueno, ha sido todo un acontecimiento en este pueblo. Y, bueno, anoche estuvimos festejando con mi equipo, con todo el pueblo, y, bueno, se hicieron largas las horas. Pero, bueno, muy feliz, porque, bueno, esto es una cosecha de hace muchos años que vengo sembrando en este querido oeste. Cuando me vine recién recibida a trabajar allá por el año, conocí Santa Isabel en el año 85 y en el 86 ya me vine a vivir, donde no había nada. Así que compararlo desde aquella época a este año 2019, han pasado muchas cosas. Y bueno, esta es la recolección de los frutos. Así digo yo siempre, ¿no? Muy bien, Marta. No es para menos. Ayer lo mencionábamos en nuestra transmisión, que se escuchó en toda la provincia, que estabas haciendo historia, porque es así, sos la primera mujer que va a gobernar Santa Isabel, pero además en un contexto en el que tuviste que atravesar primero una dura interna, que se sabía que era un desafío, y después un final de campaña en el que recibiste ataques y agresiones de los sectores religiosos y antiderechos, y por eso decíamos que fue para nosotros como colectivo que somos en Radio Kermés, fue una de las buenas noticias de la jornada, que vos seas intendenta en Santa Isabel. ¿Qué te imaginás que viene de ahora en más? La verdad que les agradezco, me pone muy contenta esto, porque, como yo te decía, esto es recolección de la producción, de los frutos que uno va sembrando, ¿no? Pero bueno, era tantísima la gente anoche que yo me quedé helada, me estacié en algunos momentos. Se hizo caravana y eran colas y colas y colas y colas de coche. Realmente es como que el pueblo despertó de un gran silencio, pero bueno, yo siempre digo, fueron otras etapas, ¿no? Donde la misma gente que termina su mandato ahora el 10 de diciembre, pergenió, normatizó en ese momento. Pero bueno, hoy por hoy es otra época. Hoy por hoy tenemos que escucharnos, tenemos muchos jóvenes no están contenidos en este lugar. Muchos jóvenes no se los escucha. Hay un éxodo terrible de jóvenes, ya sea estudiantes, mucha gente se ha ido a trabajar a otro lado. Y realmente esto está bien. Yo digo, es la recolección de tanta siembra por años trabajados, ¿no? Pero esto no es ningún cheque en blanco. Acá hay que trabajar por un Santa Isabel mejor, conteniendo y amparando a todos y a todas. Realmente es un gran trabajo. Pero eso también, si bien yo soy cabeza de un grupo de gente, y siempre que puedo lo halago porque es así, un equipo de trabajo bárbaro, responsables, colaboradores, ingeniosos. Realmente estoy muy contenta y hacia ese motivo apuntamos en la localidad. Apunta, la gente está muy esperanzada en un cambio en este pueblo, porque bueno, venimos de una quietud bastante pronunciada, ¿viste? Que no, nadie se escucha, hay un verticalismo terrible, donde realmente la única palabra es la de arriba y la de abajo, bueno, queda un poco a la deriva y se tienen que morder los labios por no hablar. Yo creo que a partir del 17 de febrero, cuando yo hago la interna, porque fueron en muchos acontecimientos antes de llegar a la interna, decido hacer la interna porque yo hago mucho trabajo social y la misma gente me llevó a esto, a que yo me presentara, porque espacios no me brindaron nunca, se lo pedía el actual intendente, que sí, que mañana, que pasado, que bueno, que vamos a ver, pero nunca, y a lo mejor me daban un espacio en una lista, siempre militando en el peronismo, porque yo milité desde muy joven en el peronismo. Yo soy nacida en Buenos Aires, pero bueno, me gradué como médica veterinaria en Pico, tengo parte de mi familia en Pico, y bueno, en aquel momento, fue así, una experiencia. pero yo creo que hoy por hoy la localidad está exigiendo otras cosas, un cambio, una remodelación, se van a trabajar por áreas en la municipalidad, 7 u 8 áreas, donde cada área va a tener su responsable. Vamos a tener reuniones periódicas con los concejales. Los concejales tendrán que trabajar a la par nuestra, a la par de cualquier empleado, no que llegue el último día hábil y cobran su sueldo y bueno, ¿qué proyecto presentan? No, yo siempre digo, yo quiero proyectos viables y no proyectos faraónicos, ¿viste? Que uh-huh. ellos mismos recolecten de la gente qué es lo que se necesita, ¿viste? Entonces, así vamos a hacer, vamos a ir amasando esta gran grupete de ideas, de proyectos que nosotros anhelamos tener para Santa Isabel. Muy bien, Marta, te escucho y lo que vos decías, perdón, sí. Lo que vos decías en cuanto a la presión, yo personalmente he recibido presiones de todos lados, desde presiones religiosas, como te escuché recién decir en el inicio, porque no pueden decirme otra cosa, porque ellos no son capaces, así te lo digo, es crudo esto, ¿viste? Pero no han sido capaces de llegar a la gente con actitudes solidarias, principalmente este hombre que me denigra a través de un medio radial que se escucha en de acá alrededor por varios kilómetros. Y bueno, tantas cosas así, como poner palos en la rueda después de haber ganado la interna, de quedar resabios en esa interna que realmente se ganó y se ganó. Yo la interna la gané muy bien, ¿viste? No es que la gané ahí ajustada, la gané muy bien. Pero bueno, ahora es otro inicio, hay que trabajar para adelante, para todos los santaisabelinos, ya sea la gente de urbana como la gente de rural. La gente rural, yo visité y recorrí todo el departamento, incluso en departamentos vecinos, en los cuales hay gente que tiene domicilio en Santa Isabel y está ocupada o vive en el campo en Chicalcó, en Loventué o en el departamento Limay o Puelén. Yo he charlado ya con, por ejemplo, con Oscar Gatica, que es el intendente de Algarrobo del Águila, con la gente de La Ahumada, que vamos a trabajar codo a codo con ellos para formar, para hacer un bloque de intendentes exclusivamente del oeste, porque realmente el extremo oeste no es el oeste de Telén o Victorica. El extremo oeste, el oeste profundo, como muchas veces lo dice el ingeniero Berna, o lo ha dicho el propio doctor Marín, no es Victorica. Es otro nivel económico el que tiene la gente de Victorica o Telén. Acá es el extremo oeste, bien de cornisa, ¿viste? Uh-huh. Así que, bueno, trabajaremos mancomunadamente con ellos para darnos un poco de solidez al proyecto que tenemos cada uno de nosotros. Marta, te agradecemos el contacto y la verdad que lo has dicho todo. Un saludo. Gracias, gracias. Y bueno, un saludo muy grande para ustedes, para tus escuchas y darnos la oportunidad que para aquella zona se escuchen estas voces que por ahí no tienen tanta oportunidad de hacerlo, ¿no? Gracias de vuelta. Gracias, gracias, gracias, gracias. Marta Paturlane, electa intendenta de Santa Isabel. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. En Instagram, Radio Kermés 106.1.